¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Cuando hablamos de grupos de jazz nórdicos, de la tradición nórdica del jazz, por lo general nos remite a esa cosa de los espacios abiertos, los silencios muy controlados, sonidos muy espaciales, sombríos en algunos aspectos también, sonidos y una temática que nos remite a la naturaleza propia, naturaleza helada, paisajes helados, típicos del norte de Europa. No siempre es así, hemos escuchado grupos provenientes de aquellas tierras donde muestran una música muy juguetona, alegre y desprovista de ese trago, de esa visión un tanto oscura, amarga para muchos, demasiado tranqui, demasiado apesadumbrada, como he escuchado algunos comentarios. El caso que nos toca hoy es un trío de jazz con su tercer álbum como trío. Hablamos del grupo liderado por el pianista noruego Kjetil Mulelid, Who Do You Love The Most? ¿A quién quieres más? Publicado por el sello Ron Gramophone el 29 de abril del año pasado, 2022, una música que no nos va a permitir descubrir cosas absolutamente nuevas, si bien podría hasta decirse que recorre caminos ya transitados, como por ejemplo, una de las referencias más importantes y obligadas es la de su vecino, el desaparecido pianista sueco Sven Svensson, un hombre que sí demostró todo lo que podía hacer con una mezcla enormemente fenomenal, que de alguna manera también el trío de Kjetil Mulelid lo continúa. ¿Qué es esto? Música que tiene que ver con la tradición europea del jazz, mucha música clásica, algo de pop también, versiones muy sofisticadas dentro de armonías simples, a ver si me explico, melodías muy entradoras, melodías muy cautivantes, con una complejidad tal que demuestra todo el talento y todo el cerebro puesto en sus composiciones como sus interpretaciones. 10 cortes, todo de la autoría del pianista Kjetil Mulelid, excepto una muy buena versión de Archetypical Man de Jude Seal. El resto son todas canciones originales, incluyendo dos versiones de su anterior álbum muy, muy festejado, un solo piano, titulado simplemente Piano, publicado el año anterior, 2021. La maravillosa música del trío en este álbum, su tercer álbum en su cortísima carrera como líder de banda, ha logrado lo que muy pocas veces yo he visto y que toda música obviamente espera, que una enorme cantidad de críticos y de revistas especializadas coincidieran absolutamente todos, otorgando en un promedio de entre 4 y medio y 5 estrellas a este álbum realmente fenomenal, con muy elogiosos y acertados comentarios. Escuchemos la primera parte de este álbum realmente fenomenal, realmente lindísimo, Who Do You Love The Most, Kjetil Mulelid Trio, publicó Ron Gramophone el 29 de abril del año pasado, 2022, Andreas Winter, batería, Björn Marius Hige en contrabajo y Kjetil Mulelid, piano. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. La prensa destaca a viva voz el contenido musical y emocional de este fenomenal álbum, comparándolo, por ejemplo, con el anterior álbum que publicara en solo piano el líder de la banda, el pianista Jethil Mullilith, un álbum titulado simplemente Piano. Eso fue el año anterior, a la publicación de este álbum, el año 2021. Comentábamos hace un momentito que parecía que se hubieran puesto de acuerdo los elogiosos comentarios, muy halagüeños, para un joven de apenas 31 años y su tercer álbum como líder, ha logrado cosechar y estimular sobremanera al ambiente musical, no solamente de su entorno geográfico, sino de la Europa toda, un sonido meloso, melancólico y muy entrador que ha cruzado el Atlántico y ha llegado a las principales orejas, a las principales escuchas del gran y masivo público. Hablamos de los Estados Unidos, ¿no? Básicamente de la ciudad de Nueva York. Mágico, ha dicho The Wire, impresionante, la otra prestigiosa Jazzwise, uno de los mejores tríos de piano de Europa, de Jazzman, una de las músicas más cautivadoras que he escuchado mucho tiempo, Jazz Journal. Nuevamente con la Jazz Journal, algo que comentábamos hace un momentito, dice: la música afable y a veces extrovertida de Mullilith echa por tierra la idea errónea popular de que todos los tríos de piano escandinavos contemporáneos están atrapados en una cámara de eco glacial. Muy, muy gráfico, muy bueno. Muy descriptivo, ¿no? Realmente muy descriptivo. Es cierto que la cultura, la música, el arte, incluso la comida, absolutamente todo el folclore local está bajo los designios de la naturaleza, ¿no? Del paisaje, del clima y obviamente de su gente también. Pero no necesariamente el alma de sus habitantes son así de fría como el hielo fuera de sus casas. Este es mi propio trío de piano con músicos que participan en alguno de los grupos de jazz más interesantes de Noruega, dice Mullilith, como el ganador noruego del Grammy Hege y el nominado Megalodon Collective, Waco y la Trondheim Jazz Orchestra. Tocamos jazz acústico moderno y nuestra música es una mezcla de composiciones escritas por mí y puras improvisaciones colectivas. Mullilith mencionó a la agrupación Waco, una agrupación instrumental, que es uno de los proyectos donde él participa. La Trondheim Jazz Orchestra, una agrupación popular de allí de la ciudad de Trondheim, lugar donde se realiza el popular festival anual de jazz, uno de los mejores y más importantes de Europa, y numerosas, obviamente, participaciones con la movida local. Sigamos escuchando la segunda y última parte de Who Do You Love the Most, por Jethil Mullilith Trio. Publicó Run Gramophone el 29 de abril del año pasado, 2022. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche. En la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Thank you.

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, muy bien, compartíamos With You Love the Most, el tercer álbum y último de la cortísima carrera del pianista noruego Kjetil Mulelid, un álbum que continúa con la tradición, una tradición muy nórdica, ¿no? Pero también un camino elegido por el trío, esto es melodías muy evocadoras, melodías muy bellas, muy ricas en armonía, mucha textura, sonidos típicamente escandinavos, pero con esa cuota de modernidad y de contemporaneidad que se aprecia en este álbum. Decíamos tercer álbum, el primero no fue hace tanto tiempo, fue en el año 2017, Not Nearly Enough to Buy a House, que recibió una enorme cantidad de elogios a nivel internacional, un álbum que algún exaltado y sobreestimulado ha comparado con Kichar de Tim Evans. Quizá esta aseveración un poco aventurera, ¿no? De escucharla o de leerla, sabiendo que quien recibe estas críticas es su debut discográfico, quizá podría llamar un poquitito a exageración, ¿no? Pero luego de haber escuchado los tres álbumes publicados por este trío, bien podemos decir que circula por los canales, por los celestiales canales, tanto de Jarrett como de Bill Evans. Los elogios siguieron al siguiente álbum, en el año 2019, What You Thought Was Home, que como decíamos también en el entretiempo del disco, ha sido calificado con 5 estrellas por la mayoría de los críticos especializados, donde una de las más prestigiosas publicaciones, la Jazz Journal, había dicho algo de la música más cautivadora que he escuchado en muchísimo tiempo. Hablábamos de comentarios, algunos muchos, pero muchos, que podemos obtener en su web. Excelente álbum, impresiona una vez más la Jazz Wise, la música se lleva por sí sola, algunos bastante simples, otros más trabajados, si se quiere. Un disco hermoso y refrescante, posiblemente uno de los tríos de jazz favoritos desde hace unos años, dice una publicación francesa. Una sensación de gran equilibrio impregna todo el álbum, una publicación italiana. Un disco de trío de piano comprometido, elegante y cautivador, dice una publicación sueca. Su forma de tocar el piano es de gran complejidad, pero también melódica y visual. Bueno, y muchas más. La última, un maravilloso equilibrio entre una energía rica y juguetona y una contemplación delicada y sensible, dice la Yuka Vibe. Fenomenal, muy lindo, ¿eh? Realmente lindo, muy refrescante realmente la música de este trío. Nos vamos a ir hasta nuestra salida en vivo de Alrededor de Medianoche los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlo en controles, ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en Alrededor de Medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.